¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Vamos a ver qué tal suena este increíble, amazing. Voy a conectar la luz que siempre se me olvida. Increíble directo, increíble, épico directo. Mientras vais acomodándoos en esta sala, yo voy a hacer una prueba para ver qué tal suena. ¿Qué tal suena todo? Y para eso voy a utilizar el smartphone. Smartphone. Y vamos a ver si realmente todo funciona como debería usarse. Oh, mira, mira, mira, qué bonita portada, ¿eh? No me negaréis que no me he currado la portada. Bien, todo bien. Todo bien, todo correcto. Vamos, mientras os vais acomodando, bienvenidos, bienvenidos, bien hallados. Vamos a hacer la comunicación vía Twitter, Twitter, Twitter, Twitter. ¿Qué tal estáis? ¿Y funciona? Funciona, funciona. Ahí estáis, grandes, grandes los seguidores de Vidas en Red, grandes. Estoy muy emocionado, ha estado un concierto muy espectacular, ¿eh? No sé si me sigue por ahí mi querido cuñado, ¿eh? Mr. Luis, estuve en el concierto y quiero daros envidia, o sea, es mi intención daros envidia, no, no, no es una buena intención. Estuve en el concierto de Dream Theater. Dream Theater. Saludos al señor Enrique Mañas, al señor Overlord y al señor Jado, que dice pole, pero no le digáis que ha sido el tercero. Estoy metiendo directamente desde el streaming de YouTube. No estoy utilizando OBS, así a pelo, no hay títulos, no hay nada. Directamente mi orejita sensual, mirad qué orejita. Y salúdame, porfi, dice el señor Javier Obispo, Bishop. Salud, Javier Obispo, salud. Bienvenido. La gente me pide que le salude como si fuera la televisión. Pues sí, más que la televisión. Esto es más que la televisión. Voy a poner en el canal. Debería poner en el canal. Randomice. Vale. Señor Javi CP. Hoy iba a grabar el podcast directamente. Si os digo la verdad, no tenía pensado grabar un directo, porque los directos son. Por suerte o por desgracia, son bastante caóticos. Es decir, y debe ser así. Yo planteo temas, vosotros me respondéis, me planteáis otros temas, y mientras llega el directo, quiero haceros ver esta portada. Mirad, mirad, quiero analizar la portada, quiero analizar la portada. Joder, tenía que haber cogido. Vamos a coger la Surface. Surface, no sé si alguien es capaz de identificar el logo de qué es este logo. A ver quién es capaz. A ver quién es capaz de identificar este logo. El primero que lo identifique recibirá mi sentida felicitación. Surface. ¿Qué? No es por nada, pero es que quiero ver. Y para eso está la Surface, que esto es parte del encanto de la Surface, que es tablet y es otras cosas. Pues quiero ver cómo llega, el sonido, todo. Y luego quizás hagamos alguna llamada, ¿eh? Alguna llamadita, llamada, llamadita, que eso siempre alegra los directos. Bueno, muchos de vosotros habréis visto la increíble portada que he puesto. Porque la habéis visto, ¿verdad? Mirad, mirad. Os voy a enseñar la portada que he puesto. Y vamos a analizarla entre todos. Mira, mira, mira. Esta. algún comentario. Y no sé por qué, pero es que hay una cantidad de gente en mi entorno más íntimo que dice que me parezco a este señor. He recibido incluso llamadas telefónicas diciendo: Converso, ¿te pareces a este tipo? De verdad, decídmelo, sacadme de dudas. ¿Me parezco a este señor que tiene por lo menos 10 kilos más que yo? Que no digo que no sea yo dentro de 10 años, pero ahora mismo, joder, que tiene gafas y barba, y como tiene gafas y barba, se parece a mí. Tiene la barba canosita y sensual, como yo. No se parece nada a mí. Bien, gracias, Ricardo. Gracias. Gracias por tu ayuda, señor Ricardo Máquina. Es que, joder, que estas cosas me matan. Es que me matan. Es tu hermano, no Jado, no es mi hermano, no se parece a mí, pero todo el mundo dice que se parece a mí. Tú eres mucho más apuesto, Consuelo. Esa es la respuesta que quería oír. Será cierta o no, pero es la respuesta que quería oír. Me parece bien. Hombre, parecido sí que tiene. Aquí ya sale alguien que hace ahí algo de. Es converso antes de sudar, converso en el gimnasio. Así es, así es. Es una buena. Buena respuesta. Tengo pelo de gato por todos lados. No es caspa ni nada. Bueno, amigos, tengo temitas. Tengo temitas antes de a lo mejor hacer alguna llamada mientras miro qué tal está el RUTorrent de mi Seedbox, que estoy descargando algunas cositas. Todo películas en blanco y negro libres de derechos de autor, por supuesto. Buenas tardes. Falcon Maze, Montana, Jado, Ricardo Máquina, Juan Carlos. Javi CP, siempre el Cuerpo Nacional de Policía, con todos nosotros. Mirad, el otro día surgió un tema en la isla de Vidas en Red, donde la gente estuvo compartiendo capturas de pantalla de sus aplicaciones. La gente estuvo poniendo, pues, distintas aplicaciones, compartiéndolas. Y después de todas esas capturas de pantalla, incluso algunos grabaron vídeos, screeners, el señor Ángel Gómez, vicepresidente plenipotenciario de la Isla de Vidas en Red, dijo con mucho tino: Conclusión. Al final, por lo que veo, usamos las mismas aplicaciones en el 80% de los casos. Y Batman, que sabéis que Batman está en nuestro canal, dice Batman. Y van bien en un móvil de 100 euros. Por eso no le veo mucho sentido gastarse 1.200 en un teléfono móvil. Y me gustaría que me dijeras qué pensáis. ¿Qué pensáis? ¿Vale la pena gastarse 1.200 en un teléfono móvil cuando al final las aplicaciones que utilizamos son aplicaciones, en fin, yo os pongo aplicaciones que puedo tener por aquí? Aplicaciones que podéis ver de mi smartphone. Ahí podéis ver Waze, Amazon Fire TV, InnoReader, que es un lector de feeds, Android Auto, Evernote, Google Keep, La Galería, bueno, aplicaciones de vídeo, Netflix, HBO, Vodafone TV, Infowars, libros, mi versión de la Biblia, YouVersion. Fantástica, la mejor versión de la Biblia. Amazon Kindle, EZPDF, Voice. En fin, tengo de todo. Tengo de todo aquí. NordVPN, aplicaciones de redes sociales. ¿Qué puedo tener en aplicaciones de redes sociales? Pues lo típico. Es decir, Facebook, Periscope, Instagram, YouTube Studio, Reddit. Dice el señor Sergio Games, reducir el teléfono solo a software me parece un poco reduccionista. Hombre, reduccionista, no sé qué decirte. ¿Por qué? Porque obviamente un teléfono es más que software. La cuestión es si el software que tú utilizas se puede utilizar en un en un teléfono más barato. Señor Batcanal, que acabamos de citarte, no sé si te han pitado los oídos o el teniente Gordon ha lanzado la Batseñal, porque acabamos de mencionarte ahora mismo en un comentario muy atinado que hiciste en privado, en la isla. Obviamente, el teléfono es más que el software, pero ¿podría mover un teléfono barato el software que utilizamos casi en la totalidad, la mayoría de nosotros? La respuesta es sí. ¿Por qué no activas donaciones? Bueno, porque yo tengo deshabilitadas las donaciones en mi canal. Donde no hay publicidad resplandece la verdad, que decían en una revista satírica de los años 50. El señor Rupert está aquí. Por cierto, mañana estaré, Dios mediante, con el señor Rupert Dax, así que atentos a vuestros smartphones, porque quizá habrá directo, y si no hay directo, pues habrá conversación. Claro que vale la pena, el fin del mundo está cerca, mejor hacerlo con estilo, no con un smartphone de M de 100 euros. Mira, por decir palabras como esa, tan feas como esa, señor Rupert Dax, que eres muy mal hablado, eres profano y eres mal hablado. Shame on you. Se me activa el bloqueo de comentarios. Google me ha pedido permiso, YouTube me ha pedido permiso para publicar tu comentario. Bueno, ahora tengo, después de que aportéis vuestros comentarios, podéis hacerlo en el chat, podéis hacerlo en Twitter, en @converso72. ¿Vale la pena un smartphone de 1.000 euros o más de 1.000 euros cuando la mayoría de nuestras aplicaciones son aplicaciones que no consumen tantos recursos? Señor Rupert Dax dice que 100 euros en un smartphone, eso es de tiesos, es de cutres, que como el mundo se acaba, hay que morir con estilo. Es su opinión. Dice Rupert, respondiendo al tema de las donaciones, dice, porque no quiere donaciones cutres, mínimo 100 euros. Exactamente, si vais a hacer donaciones, queridos amigos, empezad a plantearos las tres cifras como un número atractivo. Las aplicaciones tipo Chrome consumen mucha RAM, pero estoy hablando de smartphone, Android. Vale la pena, es como la Surface, dice Ricardo Máquina. Bueno, yo diría, yo en este debate tomaría una posición intermedia. Es decir, un smartphone gama media, Xiaomi Mi Max 2, que ya está antiguo, se desempeña perfectamente bien con prácticamente todas las aplicaciones que yo utilizo. La pega es la cámara. Para mí, la pega es la cámara. Procesador, va bien. Yo creo que es un error esta carrera frenética por tener procesadores más potentes y GPUs más potentes, cuando la mayoría, si jugamos a juegos, jugamos a juegos raquíticos, muy pobrecitos. Así que no es necesario. Una cosa que ha hecho Nokia con el Nokia 7.1, smartphone de 200 euros, ya han sacado uno nuevo y ahora van a sacar uno con 5G, que me parece muy interesante. Sacas un smartphone de gama media con una cámara bastante buenecita. Mirad los análisis que ha hecho Camionero Geek, que son interesantes. Dice Juan Carlos, próximamente gastaré unos 1.100 euros en una televisión 4K de 49 pulgadas. Dice, pero en un teléfono no lo gastaría. Y es interesante esa analogía que hace el señor Juan Carlos. Decir, 1.100 euros es un dinerito, ¿eh? Mucha gente que no puede permitirse eso. Pero 1.100 euros en un smartphone, 1.100 euros en una gran televisión. Algunos dirían, bueno, pero es que el smartphone lo vas a utilizar mucho más que la televisión. Mientras que la televisión la vas a usar poco tiempo. Pero otros dirían, es que no es necesario gastarse 1.100 en un smartphone, no está justificado. ¿Qué pensáis? ¿Se pueden conseguir buenas opciones por 200 euros? Sí. Dice Jado, además, tengo un Nexus 9 y con Chrome la tablet se torna una parrilla. Bueno, el uso de recursos de Chrome es una barbaridad. Android lo gestiona mejor. El amigo Batcanal, que es el auténtico Batman, no confíes en imitaciones, dice... Cuando salió el iPhone y costaba 500 pavos, yo decía, take my money. Porque te ofrecía cosas que nadie más podía ofrecerte. Dice, pero ¿y ahora? Yo estoy viendo cada vez más amigos míos que están abandonando iOS en pos de smartphone Androids. Pues más interesantes, pues sí. El precio, converso, no tiene que ver con el valor. Dice Sergio Games. Y Enrique Mañas dice, cuando te vas de viaje no puedes cargar con la televisión. Cierto, muy cierto. Bueno, dicho esto, mirad, veis que me estoy desviando la vista porque tengo aquí el portátil este. Este portátil que es el Lenovo X220, portátil que está muy bien. Lo estoy haciendo un restablecimiento de fábrica porque mañana se lo voy a dar a un amigo que se ha quedado sin portátil. Así que se lo estoy preparando para dárselo a un buen amigo que se ha quedado sin portátil. El precio, bla, bla, bla. Vale, mirad. Hoy he tenido una conversación súper interesante con el señor Jonathan Mark, el poeta del ciberpunk. Saludos, Kiel. Y saludos al señor Bato, que está en movilidad. Señor Bato, el amo de los cielos. Tú sí que eres, como decían, había un narcotraficante que le llamaban el señor de los cielos, ¿no? Título casi profano. Tú sí que eres el amo del 4G y del vuelo civil. Desde el bus, dice, pero de pasajeros. Rupert Lothar dice, es un debate sin fin. Finalmente es una cuestión de recursos personales, pero gracias a los neocomunistas van a fijar los precios de todos los productos y será más fácil. Hombre, y el señor Andrés Ramos. Señor Andrés Ramos, anterior conocido como Andrés Ramos y hoy conocido como el podcaster. Por fin, el podcaster Andrés Ramos. Si no habéis escuchado el podcast de Andrés Ramos, no sé a qué esperáis para cortar esta conexión y rápidamente iros a Spreaker a escuchar al señor Andrés Ramos. Amo de los cielos, dice, si he estrellado el dron. Ostras, no lo sabía. Espero que no sea muy grave, compañero. Los precios los fijan los neocapitalistas. Es una clara fraudulenta competencia. Pero es que llamar capitalismo a fijar precios no es capitalismo. O sea, si entendemos capitalismo como libre competencia. Y ojo, que yo me considero liberal, pero también estoy a favor de los mecanismos antimonopolio. O sea, viva la competencia. Viva la competencia. Bueno, pues lo que os decía, Javi dice, con el móvil puedes ver la televisión, con la televisión no puedes hacer llamadas. Tú eliges. Cuando fijan precios lo es. Cuando fijan precios, desde luego, liberal ni capitalista es. Una oligarquía no es capitalismo. Son varios ricos que se juntan para imponer precios, pero eso no es capitalismo. Que creo, bueno, el directo de hoy no va sobre política ni sobre economía, pero cuando la gente de izquierdas habla de capitalismo y equipara capitalismo con oligopolios, no, están mezclando conceptos que no deberían de ser así. No deberían de ser así. Bueno, pues yo quiero leeros, con permiso del respetable, quiero leeros un interesante comentario que me ha hecho el señor Jonathan Mark. Señor Jonathan Mark, el poeta del ciberpunk, me ha mandado una serie de comentarios, ¿no? Y el primer comentario, y me gustaría conocer vuestras opiniones también, dice en relación al IRL. El IRL, ya he hablado del IRL, anteriormente, el IRL se llama, es el acrónimo de In Real Life, en la vida real, y básicamente es la gente que está haciendo streaming de su vida. Algunos dirían que este directo no es un IRL porque estoy en mi casa cómodamente sentado, Un IRL sería Rupert, si lo hiciera Rupert, pero no tiene ni el valor, ni la voluntad, no tiene ni siquiera el respeto por su público. Fijaos lo que digo, no tiene ni siquiera el respeto por su audiencia para hacerlo. De pues salir de viaje con una GoPro en el pecho y hacer una retransmisión de sus viajes y de todo lo que suele hacer. Perdonadme, estoy terminando de formatear el portátil y está terminando con los últimos pasos de la configuración. Entonces, decía el señor Jonathan Marr, encontré un comentario perdido en Reddit de hace 5 años. Dice, un tío hacía un paralelismo entre el live streaming occidental y el japonés. Y básicamente decía que los japoneses hacían streaming de gameplays mucho antes de que fuera popular en Occidente en una plataforma que se llamaba Nico. Decía también que mientras el live streaming en Occidente parecía estar a un nivel más alto técnicamente gracias a las cámaras DSLR, micrófonos de condensador, GoPro, XSplit, etc., el streaming japonés de aquella época era un pequeño mundo por sí mismo, poblado de salarymen, hablando de cualquier cosa, bebiendo solos, con la premisa de bebamos juntos por internet, chicas maquillándose y amas de casa aburridas haciendo karaoke. Vamos, lo que llegó a ser Periscope ahora. Cabe destacar que Nico fue lanzado en el 2006, así que los japoneses nos llevaban mucha ventaja con el tema del live streaming. ¿Qué pensáis de este valiosísimo aporte? Es decir, de momento el señor Jonathan Mark, que es un arqueólogo de cosas raras en internet, fijaos lo que ha hecho. Ha encontrado un comentario en Reddit de hace 5 años, donde dice que los japoneses ya en el 2006 hacían live streaming. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante el concepto del live streaming? @converso72 en Twitter o o en el canal, pues podéis también hacer ahí un comentario. Yo cuando pienso en este tema, pienso, molaría hacer un live streaming, pero lo cierto es que para la mayoría de la gente un live streaming es algo bastante aburrido. Es decir, imagínate que yo hiciera el live streaming de mi vida. De momento hay cosas que no podría hacer, porque conversaciones privadas que tengo con clientes no creo que ni a mi empresa, ni a mis clientes, ni a mí me haría gracia. Porque son cosas privadas. Pero omitamos algunas partes privadas que obviamente no vas a poner en directo. Un tío yendo en metro al trabajo. Me imagino que no te aparecerá a hablar continuamente, como hace el señor Titus Clan, que por cierto creo que está desaparecido. No sé si podéis decirme algo más. Dice Rupert López, dice live fake streaming. Bueno, en el momento que pierdes el amateurismo y profesionalizas el live streaming, pues es un poco el show de Truman, donde te dedicas a hablar bien de marcas y a ser guay, a ser kawaii, que dicen los japoneses. A ser guay, ser feliz, siempre contento y siempre... No. Lo guay sería un live streaming show de Truman. Yo, ante la pregunta que os he hecho antes, ¿sería interesante, consideráis que sería interesante que alguien hiciera un live streaming de su vida? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Al menos durante un tiempo, mucha gente diría, vamos a vernos en el canal de Rupert, a ver qué hace Rupert. Uy, está tirando de la cisterna. O mira, está hablando con su kiosquero. Vamos a escuchar la conversación de Rupert con su kiosquero, a ver qué cuenta. Y interesante, ¿no? Titus está en directo. Hay vidas, qué lástima, dice Rupert. Hay vidas, qué lástima. Bueno, que quizá lo que quiere decir es qué lástima de vidas que tiene alguna gente. Supongo que habrás querido decir esto. Vamos a probar. Voy a entrar con la Surface en Twitch. No tengo mucha batería, me queda un 33% de batería. ¡Ostras! Es verdad. El señor Titus está en directo. Vamos a poner. ¿Esto es un directo dentro de un directo? Voy a tener que poner la GoPro por fuera. Esto es un directo dentro de un directo. Uy, espera. Voy a silenciar mi. Aquí tenéis, amigos de Vidas en Red, al señor Titus Clan. ¿Alguno? Por si alguno no sabe lo que es o quién es Titus Clan, pues está este tipo que está aquí. Está emitiendo en directo desde su moto. Trabajando en Amazon. ¡Ah! Ahora está trabajando en Amazon Instant. Supongo, ¿no? O sigue trabajando en Uber. Me van a meter música y me van a bloquear el canal. Así que voy a quitar el audio, ¿no? Dice que está esperando un pedido. Hombre, tiene que disfrutar de la moto. Eso debe ser Plaza Castilla. Eso debe ser Plaza Castilla o la T4. No lo sé. Yo diría que es Plaza Castilla. Está ahí aparcando la moto. Está, por cierto, está pidiendo dinero para un patinete eléctrico. 177,20 € ha recaudado de un total de 1,000. Y si os fijáis, esto yo ya lo he enseñado en otras ocasiones. Aquí podéis ver la hora. Yo no sé si se está viendo bien o no. La hora, las estadísticas, el mapa de la zona. Dice, pide una hamburguesa para que Titus te pase a saludar. Molaría, ¿eh? Lo que pasa es que seguro que el pedido se lo asignan a otra persona. Dice, ¿por qué no haces el directo también vía audio? Lo hice durante un tiempo, hice directo vía audio cuando tenía Spreaker. ¿Os acordáis de Spreaker? Voy a poner esto en pantalla máxima. ¿Os acordáis de Spreaker? Es que ahora con el... Supongo que con el reflejo... A ver si ahora da menos reflejo. Ahí tenéis al señor Titus Clan. Hay cortes, ¿eh? Hay cortes. Hoy el streaming... No, a ver, el señor Titus Clan está en... Voy a quitarle el audio también para que no se... A ver, audio. Esto es la Surface, esto que veis aquí es la Surface. ¡Ostras, que lo he perdido! Bueno, vuelvo a poneros el vídeo donde estaba. Esto que estáis viendo es la Surface, que es bastante versátil, aunque voy a ponerla a cargar. Enfoca. Ahí, ese deico. Madre mía, enfoca. Uy, qué poco enfoque. Ahora, mejor. Pues eso es un streaming. Yo hago streaming. Yo diría que no hago, o sea, yo no hago IRL, hago directo. Yo durante un tiempo, y el señor Bato se acordará, y Andrés Ramos... porque eran de los que me seguían, estuve haciendo directos en Spreaker, pero eso es una modalidad de pago. Entonces, casi que prefiero hacer directos con vídeo que son gratis. Bueno, no, a ver, sí, el señor Titus Clan está con una moto, una Hyasun o algo así, no sé cómo se llama, siempre habla de la moto. Se ve bien... ¿Qué tan interesante es ver a un repartidor de paquetes en tiempo real? Bueno, yo, como seguidor de Titus Clan, para mí es muy interesante lo que Titus comparte. Porque ya no solo es una actividad bastante frenética, ¿no? Donde él está saliendo y entrando. Es una actividad interesante porque interactúa con la gente. Es decir, aquí lo tenéis. Ahora me va a volver a desenfocar. Aquí lo tenéis al señor Titus. Ay, que le he quitado. Pues está contando sus historias. Entonces, ya conoces. Ya ha dado un buen rato ya. conoces a la persona detrás del personaje, lo cual siempre es interesante. Es que la cámara la tenía aquí. La cámara la llevaba aquí todo el rato. Pero esta mierda, tío, estaba muy arrotado, ¿sabes? Entonces lo voy a cambiar ahora. Voy a intentar ponérmelo por fuera del traje en vez de por dentro. O sea, que ahora me voy a cambiar. A ver, solamente es ponerme esto a mierda por encima. Y mientras voy a cargar la Surface, vamos a ponerle que lleva toda la mañana emitiendo vídeo en directo por OBS. Bueno, dejamos a Titus y volvemos nosotros a nuestros temas. Que quiero que participéis. La cámara está en directo, ¿verdad? Converso, pierdes tu audiencia. Pierdes tu audiencia. Aquellos días donde Bato me quitaba la pole. Bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Es decir, ¿os gustaba cuando hacía directos de audio? Bueno, yo digo que para mí era interesante, ¿no? Es decir, hacer un directo es mejor que grabar un podcast. Porque yo cuando grababa el podcast, cuando grabo el podcast estoy offline. Nadie me está siguiendo. Pero cuando estás en un directo, realmente estás manteniendo una conversación. Así que eso le aporta algo más, ¿no? Imagínate que te trae un paquete a mí. Bueno, no, no creo porque no he pedido nada. Lo último que he pedido, por cierto, me vais a llamar loco, pero tiene su explicación. He pedido 10 mascarillas con protección FFP2, que es protección para virus. Pero no las he pedido para mí, sino para una persona que trabaja en el mundo sanitario. Señor Converso, un podcast acerca del DMT. ¿Qué es el DMT? ¿La Dirección General de Tráfico? No. Ah, no. Bueno, lo que hablamos, es verdad, la molécula de Dios. El compuesto ese alucinógeno basado en ayahuasca. Mirad, el señor Jonathan me habló de ese, del DMT. Y estuve viendo un documental, estuve leyendo experiencias en un subforo de Reddit sobre el DMT, muy interesante. Pero luego pensé, ¿qué voy a aportar que no haya dicho nadie más allá de eso? Señor Andrés Ramos dice, a mí me gustaban mucho los directos. Alejandro Pierantosi dice, las mascarillas son hechas en China. Pues no me he fijado dónde las están hechas. Ahí las tengo en otra habitación. Por no salir y dejaros a solas, las buscaría, ¿no? Bueno, mirad, aquí está el señor Titus, que está aquí. Mirad dónde se pone la GoPro, ¿eh? La verdad es que parece el tío, no sé, un reportero, un soldado, con la chaqueta motorista, que ya las chaquetas de motorista son bastante fardonas, las baterías, los cables. Durante un tiempo, no sé si lo tiene ahora, pero iba con dos GoPro, una delante y otra detrás. Una delante y otra detrás. Pues en una ocasión, bueno, cuando me encontré con el señor Titus Klam hace tiempo, él me preguntó si le veía futuro a esto. Y vaya que sí le veo futuro. Yo creo que esto es el reemplazo de la televisión. Lo que pasa es que la gente no está siendo creativa. Y yo no debería dar lecciones de nada. Pero mirad, ahora mismo tenemos herramientas suficientes para juntarnos 3, 4, 5 tíos y hacer un canal de televisión con herramientas de edición de vídeo. Es decir, mirad, esta idea que se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? Esta es una idea que se me está ocurriendo. Andrés Ramos, esto blow your mind. Porque aquí hay dinero, ¿eh? Y yo sé que tú eres un negociante. Imaginaos que nos juntamos 5, 6, 7, 10 tíos. Entre los cuales están creadores de contenido, ¿eh? Creadores de contenido y gente de producción, técnicos. Entonces, hay un tío que está con OBS, que es el que está mandando el vídeo a YouTube. Otros tíos que están, lo que está pasando con Twitch, ¿no? Bueno, lo hacemos en YouTube o como sea. Yo creo que Twitch tiene bastantes más posibilidades del directo, porque lo que está haciendo Titus es que Titus graba, está captando el vídeo. Pero Titus tiene a un amigo que está en su casa con otra herramienta de streaming y es el que hace la producción, el que mete títulos, el que cuando se cae la conexión pues pincha un clip de vídeo mientras se va reconectando todo. No, estoy viendo que Titus Clan sigue trabajando en Uber Eats, o sea que sigue en Uber Eats. Bueno, pues imaginad, José Luis, saludos. Imaginad que nos juntamos 10 tíos y nos dedicamos unos a producir contenidos, otros con un portátil y con OBS y con una conexión decente a transmitir ese dinero a Twitch o a YouTube o a lo que sea. En un canal de vídeo en directo. Un canal de vídeo en directo donde los ingresos obviamente sean publicidad, suscripciones, Patreon y todas las los rollos esos, pero otra, pero nos dedicamos a tertulias tecnológicas, eventos, de día a lo mejor ir en moto buscando noticias. Pues mira, vamos a informar del tráfico desde el tráfico, ¿no? Y obviamente no va a ser tan trepidante como la televisión, que ahora hay anuncios, conexiones, sino que dice Anchik, dice Itías. No he entendido lo de Itías, porque como he dicho varias cosas, seguramente eso vaya por atrás. Entonces, tío, ah, tíos y tías. Pero, a ver, Anchik. Dice, cuenta con Conversister. Yo siempre cuento con Conversister. O sea, Conversister está en el centro de aquí, de mi corazón. Aunque ya no vayas a la Euskal. Mirad aquí, la Euskal Encounter. Euskal Encounter. Esto es de cuando Conversister iba conmigo a la Euskal Encounter. ¿Qué tiempos? Pero se nos enredó con otros temas, no voy a decir más detalles, y nos abandonó. Y nos duele aquí, en el corazón. Bueno, pues imaginad que 10 personas nos dedicamos a producir contenidos para vídeo en directo y creamos un canal de televisión digital online. Y ahora yo os pregunto, ¿es posible? Es completamente posible. Por cierto, Twitch es mejor plataforma que YouTube. A nivel de monetización, al nivel de libertad y al nivel de herramientas de streaming. Y esto, mientras hablo, aquí os pongo al señor Titus que está haciendo eso que os estoy diciendo. ¿Y qué se podrían hacer? Bueno, pues yo creo que podríamos cubrir todo tipo de cosas. Es decir, noticias, eventos, noticias locales, noticias de cualquier tipo, tertulias. Bad Canal es un tío emprendedor, dice, me parece una idea estupenda. Bueno, en la Euskal, de manera pobre, es lo que yo hago. Bueno, es lo que muchísima otra gente hace. Conversister dice, es posible. Es que realmente vivimos, sí se puede. Vivimos en un momento, amigos míos, vivimos en un momento en el que tenemos todas las posibilidades para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos gente creativa, pero ¿qué nos falta? Las ganas. Anchik dice, yo me encargo de los recursos humanos. Genial. Es decir, ahora mismo lo que tenemos es como la órbita de Endor, pero en vídeo. Ahora mismo lo que tenemos, ¿qué es? Gente produciendo contenidos, servidor, vidas en red, mis podcasts, algunos vídeos, algunos directos. Y vídeos, ¿no? Vídeos de 3 minutos, 5, 10, 15, 20, directos más largos, como este que lleva 38 minutos 48 segundos. Dice Harler, dice, tú di que el canal es para algo de feminismo y te lo subvencionan fijo. Sin comentarios. Sí. Entonces, ¿tenemos los medios? ¿Tenemos gente creativa y loca? Por supuesto. Además, yo creo una cosa. Mira, en la calle es donde pasan cosas. Y con motos, no hace falta un coche, pero con motos, gente moviéndose. Yo estoy seguro que si tienes a como ese docu-reality que os comenté de Netflix, ¿no? De gente que son cazadores de noticias y se van moviendo por la ciudad para cubrir noticias normalmente de sucesos. Si tuviéramos en una ciudad como Madrid o Barcelona a tres tíos o tías en moto moviéndose pendientes de manifestaciones, noticias, cualquier tipo de evento, sería un canal en directo de la leche. Sería un canal de directo donde vamos conectando ahora con Carabanchel, que está pasando no sé dónde. Ahora vamos con tal sitio de pasando. Y mientras, a lo mejor, otros tíos que están ahí, pues como en la televisión, pero en vez de ser profesionales y opinadores profesionales, que son gente anodina, que no tiene nada que decir, que están puestos por las razones X, pues tener gente divertida haciendo comentarios, gente como los de pues la órbita de Endor, o gente como los de Paco Fox y el señor Viruete, que serían la leche. Sería la leche, la verdad que sería sumamente interesante. A mí la idea me atrae muchísimo. Dice Bato, posiblemente los poderes establecidos, por ejemplo, de la prensa intentarían evitarlo a toda costa. Mira, esta aportación que hace Bato es súper interesante. Si alguien tuviera... O sea, la idea ya está. Yo la he dicho y seguro que se le ha ocurrido a más de uno. Pero si alguien lo llevara a cabo, yo creo que esta idea tendría tanto éxito que, como dice Bato, llegaría un momento en que llegarían los de la prensa y dijeron, ya, pero es que vosotros no sois periodistas, ya, pero es que vosotros lo estáis haciendo en negro, ya, pero es que vosotros, bla, bla, bla, intentarían asfixiarlo. A Telecinco le sentaría bien, dice Javi Cuende. A Telecinco no le sentaría absolutamente nada bien. A nivel local, dice Bat Canal, sería brutal a nivel local. Noticias de verdad y no las que te quieren contar. Es que sería genial. Es decir, tú te vas a hablar con la gente de la calle y en lugar de hacer como hacen los telediarios, que de manera sectaria opinan de cualquier tema y cogen solo aquello que no es polémico, pues sería tremendo. Con gente, ¿os acordáis del Caiga quien caiga? El Caiga quien caiga, que fue un gran programa. Mira que Wyoming me cae mal, sobre todo por su sesgo ideológico últimamente. Pero me pareció un gran programa y me dio una rabia enorme cuando el Partido Popular, porque esto fue culpa del Partido Popular, cerró, se cargó secciones del programa, pero luego se terminó cargando el programa. Se lo cargaron. O sea, fue una maniobra... nepotismo es otra cosa. Pero fue una maniobra feísima. Es decir, coger el cuarto poder a la prensa y cargársela de esa manera. Eso no está bien. Pero eso sería, como dice Bat Canal, como dice Jado, como dice Javi Cuende, eso sería algo tan poderoso que pondría inquieta a mucha gente. Montar una productora indie, una productora independiente de televisión con portátiles, cámaras y conexiones a internet y micrófonos para punto pelota. Imagínate, ¿no? Imaginad que tuviéramos un canal 24 horas, o 24 horas no, pero 12 horas, 15 horas, con Miguel Ángel Cabrera en un panel de gente hablando de esto y de lo otro. Oye, a lo mejor de aquí sale algo genial, ¿eh? A lo mejor de aquí sale algo increíble, ¿no? Yo estoy incubando en vosotros, esto es origen, estoy metiendo una idea en vuestras cabezas y de aquí sale. Este fin de semana, un buen amigo de este canal, alguien que ha ayudado mucho a este podcaster, me mandó un corto de ciencia ficción que había hecho. Él había escrito un corto de ciencia ficción, 50 páginas, y luego sacó su propio corto que lo estrenó en un cine local. ¡Guau! Increíble, ¿no? Claro, dice Alberto Sancho, si ya están censurando YouTube, imagínate eso. Pero es que para eso está Twitch. O sea, YouTube se está volviendo Corea del Norte. Cuba, Venezuela. Es la dictadura. YouTube es la censura. Ahora mismo YouTube es la censura por antonomasia y más aún. Sería una locura. El supuesto cantante dice, esa idea en Colombia sería una completa locura. Quitarle el poder amañado a los medios tradicionales y mostrando la realidad y no lo que quieren mostrar, sería tremendo. Dice Bato, a mí se me ocurre, por ejemplo, un YouTube que vaya como un reportero buscando las noticias y subiéndolas a su canal. todo lo hace él, así que no tiene que pasar por ningún filtro. Exactamente. Mirad, yo sé que a Rupert no le gusta Fernando Díaz Villanueva, que dice que le parece superficial. O sea, tío, Rupert, te admito muchas cosas, pero eso no te lo admito. Que haya un tío como Fernando Díaz Villanueva que ha dejado de trabajar para periódicos convencionales para al final tener su propio podcast y vivir de sus patronos. ¿Qué significa eso? Significa que hay un hilo minúsculo de libertad, un hilo ínfimo de libertad. Y ese hilo ínfimo de libertad se llama Internet, se llama podcasting, se llama streaming y se llama Twitch. No YouTube, Twitch. Y ahí es donde periodistas independientes de verdad o aficionados, gente con valor, con ideas, con ganas, salieran. Yo le decía a Tuitus, mira, cuando, pues antes del 15M, hubo una serie de protestas, revueltas estudiantiles, primaveras árabes, y hubo un chaval estadounidense que iba con un Samsung S4 o un Note 4, no me acuerdo, pero creo que era un S4. En el pecho llevaba un arnés como los arneses de GoPro y llevaba un Note 4, creo que era lo que llevaba, un S4, no me acuerdo qué, y se dedicaba a cubrir manifestaciones muy chungas en directo. Y el tío se vino a España y estuvo cubriendo manifestaciones donde están los policías pegando palos y luego siempre están los típicos radicales enfrentándose a la policía. YouTube es la dictadura del buenismo. Pues sí, señor Vato, cuánta razón tienes. Por cierto, estoy notando una migración de YouTube a Twitch, a muchísimos creadores de contenido. Mira, yo no sigo a mucha gente, pero sigo a Loulogio. Loulogio está haciendo directos en Twitch y luego extracta algunas partes y las pone en YouTube. Me parece genial. Pedro Pérez dice, Fernando Díaz Villanueva dijo que nunca pagaría en crowdfunding. ¿Por qué ahora le tenemos que pagar a él? Bueno, él está haciendo Patreons y algunos contenidos bajo suscripción. Y me parece bien, me parece mal, me parece muy bien. Es decir, gracias a que un tío ha dejado su trabajo para hacer podcast de lunes a viernes de calidad y luego especiales de cine y de otros temas, pues él tiene la libertad y el tiempo para poder crear contenidos que otros apreciamos. Y yo eso lo aprecio. Yo no gasto mucho dinero en comprar contenidos a otros, pero sí de vez en cuando o con bastante frecuencia hago donaciones porque creo que hay gente que tiene que vivir. En el caso de Titus, que lo tengo aquí delante en la Surface, me parece genial porque, mira, con Amazon Prime tú puedes hacer una suscripción a un canal de Twitch. Bueno, pues mi suscripción va a Titus. Y de hecho Titus es un tío que es un chaval que lo que está cobrando por Uber Eats es una porquería. Lo que está cobrando por Uber Eats es una porquería, pero cobra más por Twitch que lo que trabaja repartiendo comida a domicilio por Uber Eats. Supuesto cantante dice, existen dos movimientos migratorios importantes. Uno es a Twitch por la libertad de expresión, que veremos a ver, y esto ya es un comentario mío, veremos a ver cuánto dura la libertad en Twitch. Dice, y otro a TikTok por la monetización de esa red social. Interesante lo que dices, ¿eh? Llevo tiempo dándole vueltas a la idea de instalarme TikTok por seguir un poco la red social, porque realmente lo único que veo de TikTok es lo que llega a Twitter. Dice, todo por la censura y desmonetización de contenidos de YouTube. Saludos al señor Perry Mason que llega con este. Por cierto, hice una entrevista a Titus Clan en directo, ¿eh? ¿Os acordáis que hice una entrevista a Titus Clan en directo? Pues ahí lo tenemos. Está en un directo de YouTube. Un día estaba en su casa, me dio un teléfono y... O fue una llamada de WhatsApp, y pudimos charlar tranquilamente y hablar del tema del IRL, las mochilas de IRL. Muy interesante todo eso. Vamos a ver, porque me llegan algunos comentarios con retraso. Bueno, amigos, para los que os estáis sumando ahora, 42 personas, este directo está funcionando muy bien. hemos lanzado una bomba informativa, una bomba lógica de información, que es una idea muy poderosa. Y yo la pongo a disposición de todos vosotros. ¿Qué ocurriría si un grupo de gente, chicos y chicas, un grupo de gente, lanzara una plataforma de vídeo en directo, pero totalmente independiente, con un fuerte componente de contenidos informativos locales, con gente que vaya a las noticias y hable con los protagonistas de la noticia, hable con unos y con otros, sin censura, sin filtros y sin rollos de presiones de cualquier tipo? Eso sería muy, muy interesante, muy interesante. Yo me pregunto, ¿por qué nadie lo ha hecho? Me dice mi hermana, a mí me sorprende que a tu edad sepas lo que es TikTok, y se ríe. Hombre, claro que sé lo que es TikTok, pero te digo una cosa, no tengo instalado TikTok, pero me lo voy a instalar. Me voy a instalar ahora mismo. Venga, vamos a instalar TikTok, amigos. Esto es Vidas en Red, Google Play, abrimos Google Play y nos vamos a TikTok. TikTok, ala, mirad. Mirad las huellas y mis dedazos. TikTok, instalar. Instalando TikTok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el antiguo? ¿Eh? Llamada Titus Clan, que ahora está libre. A mí me sorprende, Dal, dice, muchos de los que sigo están con Patreon y se van de YouTube a otras plataformas. Yo creo que se está hablando muy poco, pero muy poco, de cómo YouTube ha caído en desgracia. Una de las cosas que me fastidiaron mucho, y los de Wintable lo comentaron, fue que quitaron los directos vía Hangouts. Que no sé por qué hace cosas. Bueno, Google hace unas cosas que van cuando de un manotazo se carga productos curiosísimos. Ricardo dice, yo lo desinstalé, son puros bailes sin contenido. Bueno, ya he instalado TikTok, amigos. Aquí está TikTok. Claro, a mí TikTok, exceptuando algunas cosas, me parece lo que tú dices, ¿no? Gente haciendo coreografías, bailando o haciendo tonterías, ¿no? Empezar a ver... Eso. Aquí hay una actualización importante. Aquí sale... ¿Quién es? Pablo Motos del Hormiguero. A mí este contenido me parece una tontería colosal, ¿no? Más famosetes. Famosetes. Famosetes haciendo tonterías. Chicas monas haciendo tonterías y disfrutando de su minito de gloria. Ah, perritos. Ah, eso sí está guay. Eso me gusta. Más chicas monas. Ah, esto lo vi en Twitter. Una especie de equilibristas de circo haciendo ahí sus números circenses. Bueno, rolletes, perreo, reggaetón, no me gusta. ¿Esto qué es? ¿Esto es un actor? Ah, no, este es Sergio Ramos. Sergio Ramos aquí haciéndose el selfie con sus amigos. Vamos a dejar esta plataforma. A ver, TikTok me parece... como una especie de Instagram Stories aleatorio, random, de vídeos cortos, pensado para gente con problemas, con déficit de atención, de contenidos totalmente irrelevantes, donde puedes pasar una hora perdiendo el tiempo, sin ideas, sin conceptos, sin cosas que te hagan pensar ni sacar nada de provecho. Puedes hacer un TikTok. No sé cómo se hace un TikTok. Que no lo sé. No sé cómo se hace un TikTok. Ay, ay, ay, ay. Dice, obvio, inicialmente eso era una cantidad de hindúes bailando, muy extraño. Sí, es una especie de Bollywood. Un TikTok con Rupert Dax. Pero es que nadie me va a seguir. O sea, sí tengo gente que me sigue en Instagram, ¿eh? Badcanal, dice Badcanal, las grandes ideas no siempre las lleva a cabo el primero que se le ocurren. Dice, te puedo jurar que yo inventé Globo años antes de que existiese. Esa sensación de que se te ocurre una idea y alguien la ha llevado a cabo, Es verdad, al final la victoria pertenece a la gente audaz. Audaz. Es decir, la idea es buena, pero a mí se me... Yo di el paso adelante. Pedazo de directo que hay. Sí, sí, 49 personas. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Voy a seguir con mis notas que tengo aquí. Segundo punto, programa. El guión de hoy lo ha escrito el señor Jonathan Mark. El guión de hoy lo ha escrito el señor Jonathan Mark. Dice, encontré, atentos a la historia, porque esto es otro caso de arqueología. Arqueología y paleoinvestigación de Internet. Encontré, dice el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, encontré un subreddit dedicado al jailbreak de viejos dispositivos iOS a un tío que decía llevar al menos 5 teléfonos consigo diariamente. Le mandé un par de mensajes para que me contara su experiencia y he aquí los puntos más interesantes. El tío lleva un iPhone X con iOS 11.1 en el que tiene 4G ilimitado y llamadas ilimitadas. Ese es el equipo principal. Tiene otro iPhone X con iOS 11.2.6 en el que lleva solo datos ilimitados en 4G, equipo secundario. Lleva un iPhone 7 con iOS 10.1.1 en el que solo lleva datos 4G, equipo de soporte. Lleva un iPhone 7 con iOS 12.4 sin tarjeta SIM que usa como dispositivo Wi-Fi sirviéndose del Tethering. Y por último utiliza un iPhone 6 con iOS 11.0.3 que también utiliza como dispositivo Wi-Fi. Cabe destacar que ningún dispositivo lleva la última versión de iOS. Esto es, según me explicaba, porque prefiere usar esas versiones que él encuentra más estables y no se arriesga a bajar el rendimiento de sus equipos instalando nuevas versiones de iOS. Además, tiene todos sus equipos con jailbreak. Me decía que su uso diario de sus 5 dispositivos constaba de Facebook, WhatsApp, Reddit, Twitter, jugar diferentes juegos, editar imágenes, capturar muchas imágenes, aprender a programar utilizando diferentes aplicaciones, edición de archivos, aprender vía Filza a través de aplicaciones, hacer sus propios temas, porque es un fail del jailbreaking, anotar sus ideas, bajar tweaks, probarlos, reportar bugs. El tío, dice, continúa diciendo el señor Jonathan Mark, me contaba que llevar sus 5 iPhones le hacía sentir cool, porque decía que el 99% de las personas normales solo usan un dispositivo y me dio a entender que se perdían las posibilidades que ofrece usar varios dispositivos. Decía también que la gente usualmente quedaba en shock cuando le veían sacar sus 5 equipos. El tío me contó además que consigue los iPhones baratos porque trabaja en el mundo de las reparaciones y sus clientes muchas veces les dejan equipos que no usan, de los que saca partes y arma sus propios equipos pues remanufacturados, ¿no? Dice, también me contó que es un fan del jailbreak desde el 2009 y tester de ROMs Android desde el 2012. Descanso, bebo agua y me decís qué pensáis. Un tipo que lleva 5 iPhones. Mira, yo digo una cosa. Durante mi época de frenesí de teléfonos móviles, yo he llevado 2 y 3 teléfonos móviles, pero al final te das cuenta de que haces uno. O sea, utilizas uno. Los otros 2 los tienes muerto de risa. Ahora llevo 2 teléfonos móviles, uno porque es el del trabajo y quiero llevarlo aparte, separarlo. Dice, quizá una frase de las más famosas de este canal es Rupert graba. Si ya no graba, va a hacer un TikTok. Un TikTok con Rupert bostezando. Yo un día de estos voy a editar audio de los alaridos y hacer un Max Mix alarido. Pues mira que yo, cuanto menos dispositivos, mejor. En mi opinión personal, es decir, lo que cuenta el señor Jonathan, me parece una rareza, una curiosidad interesante, pero en la práctica, es decir, todo lo que hace con sus 5 dispositivos lo puedo hacer en uno. Dice, no, es que utilizo, aquí tengo las notas, utilizo WhatsApp, juego, Reddit, imágenes. Tú no puedes utilizar 5 dispositivos a la vez. Tú no puedes utilizar 2 aplicaciones, bueno, a la vez sí, porque yo a veces Sí tengo YouTube y luego estoy escribiendo con Tipora o con Scrivener. Eso sí. Pero tres, cuatro, cinco equipos es pura extravagancia. Dice, yo podría, dice Bato, yo podría llevar dos dispositivos, un iPhone y alguno que otro para escuchar música. Yo me acuerdo, no sé cuántos de vosotros os acordáis de cuando me compré el iPod Touch, que me llama mucho la atención. Pues un iPod Touch me parece interesante. Además, es tan bonito, es tan delgadito, que recuerdo una vez cuando me compré el iPod Touch, se le enseñé a mi esposa y me dijo, ah, qué bonito es, que... Y fue muy útil. Y lo utilicé sobre todo para grabar vídeos. Porque la cámara del iPod Touch en ese momento era de lo mejorcito que hay. Así que grababa vídeos y los editaba con iMovie. Dice, yo llevo 2 años utilizando dos, un BQ para el trabajo y un Xiaomi propio. Dice Bato, eso sí, tengo cuatro tarjetas SIM. Toma ya, Bato, toma ya. Mirad, yo utilizaría, eso sí me lo planteo, un dispositivo secundario que fuera un iPhone, a lo mejor no el último iPhone, para editar vídeo con iMovie. Eso sí, sí que lo utilizaría. Por dos razones. Primero, por el gran desempeño de la batería de iPhone y por iMovie, que me parece una aplicación muy buena. Aunque si os digo la verdad, yo estoy utilizando aplicaciones de edición de vídeo en Android que no tienen nada, pero nada que envidiarle a iMovie, incluso a macOS. Cosas que ocurren. Así que bueno, ¿qué pensáis del concepto de este japonés? Dice, bueno, ya os estáis animando a grabar, a escribir cosas. Señor Catalín, este es buen amigo del canal. Catalín dice, yo llevo un S10 como smartphone y un iPhone 8 para escuchar Spotify y podcast. Interesante, tío, muy interesante. La pregunta es, ¿alguno de vosotros lleva encima más de un smartphone? ¿Y cómo lo utilizáis? Pero me gustaría que esta pregunta no se quedara aquí. Es decir, a lo mejor alguno está viendo este vídeo después de que se emitiera el directo. Mandadme un mensaje a @conversos72 en Twitter o bien un correo electrónico a vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com y me contáis cómo utilizáis. O sea, si tenéis más de un dispositivo y para qué lo utilizáis y cómo lo integráis en vuestra vida. También una segunda pregunta sería, o tercera pregunta sería, ¿cuántas tarifas de datos tenéis? Mirad, el señor Bato, que por cierto, Bato, el otro día estuve mirando, ayer precisamente, ayer estuve mirando en AliExpress localizador GPS, que es muy bueno para controlar el coche o si te roban el coche, que es muy interesante. Sería llevarlo al taller y decirle al de taller, oye, conéctame esto al sistema eléctrico del coche y me lo dejas ahí medio oculto. Yo llevo un S10 como smartphone y un iPhone 8 para escuchar Spotify y podcast. Javi dice, tiendo a minimizar, no es lo mío, con un móvil y dos tarjetas SIM, listo. José Ramón dice, hola, converso, ¿para qué utilizas Reddit? Bueno, Reddit es la evolución, el siguiente salto evolutivo de los foros. Es decir, Reddit es un sistema de multiforos con hilos especializados en los temas más peculiares que se te puedan venir a la cabeza. Si yo sigo en Reddit hilos de ciberpunk, de docs, gente que crea docs, consolas, humor. Y sigo varios hilos y ahora mismo la página que más sigo con diferencia es Reddit. Reddit es una fuente casi inagotable de entretenimiento. Es muy, muy interesante. Reddit de la leche, dice Catalín. De hecho, vamos con el tercer punto de lo que el señor Jonathan me decía. Hablando de Reddit, hablando de los foros o tablones, dice el señor Jonathan Mark, uno de los ministros de nuestra emergente república, dice así, mi fascinación por los tablones japoneses anónimos, en especial el legendario 2CH, 2chan, que ahora se llama 5chan, 5CH, el cual se dice que es probablemente la comunidad online más grande a nivel mundial, en la que solo puedes participar si tienes una IP de Japón, siempre tiene algo que mostrarme y volarme la cabeza. viendo vídeos japoneses, logré ver que los japos tenían aplicaciones para el iPhone 3G para acceder a sus comunidades favoritas. Lo interesante de aquellas apps, aparte de su fluidez, es que contaban con un sistema de auto-scrolling para leer cómodamente. Me imagino que esos sistemas fueron diseñados para leer en el metro sujetando el equipo con una sola mano mientras el iPhone se encargaba de hacer scroll a una cómoda velocidad. ¿Por qué nuestras apps de foros tipo Reddit o Tapatalk no tienen eso? ¿Qué cómodo sería? En fin, viviendo siempre en el futuro, los japoneses, como en muchas otras cosas. Voy a estornudar. No vayáis. Bueno, ya estoy terminando de formatear el portátil que le voy a dar a un buen amigo que lo necesita. Pues sí, amigos. En algún momento, igual que en el momento que unos chavales monten una especie de productora de televisión online. Gracias. Alguien de los poderosos se dará cuenta de la influencia que tiene cosas como Foro Coches. En España, Foro Coches yo creo que es una institución. Y hay un periodista que tiene no solo mi simpatía, sino mi respeto, que es el señor Iker Jiménez, que me parece una gran persona, un gran periodista, y además una persona que tiene la capacidad de entender por dónde van las cosas. Él es un gran defensor de Foro Coches. Mientras que en canales de televisión y otros periodistas hablan de Foro Coches como si fuera una panda de delincuentes, en Foro Coches respetan mucho a Iker Jiménez por lo respetuoso que es con la gente de Foro Coches y por la gran comunidad que es. Dice el señor Bato, dice, creo que parte de lo que hace tan atractivo es que cuesta mucho entrar. Que requieres una invitación para entrar a Foro Coches. Hombre, claro, ahora Foro Coches está igual de difícil que entrar en mi isla. Es decir, no hay invitaciones. No hay invitaciones. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo la política. Es decir, esto es lo que ha dicho Rupert de forma al estilo Rupert Dax. Y es que tú no puedes, a lo mejor esto que voy a decir os va a parecer un poco fuerte, ¿no? Pero tú no puedes permitir que una comunidad crezca sin parar. La mayoría de la gente intenta crecer a las comunidades por aquello de aumentar los ingresos, la publicidad, el tráfico. Pero para que una comunidad mantenga su vigor, su identidad, al final tiene que ser una comunidad estanca, una comunidad en la que no pueda entrar más gente. Porque si no, se vuelve un desastre. A no ser que sea algo tan caótico como 4chan y compañía. Dicho esto, amigos, vamos a dejar este directo. 1 hora, 7 minutos de directo. Gracias. Gracias por acompañarme, por participar. Gracias a los que con tanto interés habéis grabado. Este vídeo, sacaré el audio de este vídeo para compartirlo desde iVoox, que ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo estaré en iVoox? Dice Bato que le costó muchísimo encontrar en Foro Coches. A mí la gente me sigue escribiendo, Converso, ¿no tendrás una invitación para entrar a Foro Coches? Me la pide un tío que es desconocido, yo no lo conozco de nada. O sea, si yo tuviera una invitación de Foro Coches, que no tengo, antes se la daría a algún amigo, que a alguien desconocido que con muy buenas palabras me lo pide. Porque es un bien tan escaso que ya me he quedado sin agua. Pues amigos, lo dicho, gracias por acompañarme en este directo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Ha sido un placer teneros con todos vosotros. Y si queréis apoyar a este canal, no os voy a pedir dinero. Lo que sí os voy a pedir es que en la descripción de este directo hay una serie de enlaces patrocinados de Amazon. Al utilizarlos, ayudáis increíblemente a este vuestro humilde servidor. Un saludo a todos, hasta pronto, feliz semana.